El Ponchito. Va a caer la tarde sobre el cielo andino. Vamos a cantarle al niño divino. Dame, quédame, dame el ponchito que al niño abrigará. Dame, quédame, dame canchita que lo alimentará. Dame, quédame, dame el ponchito que al niño abrigará. Dame, quédame, dame canchita que lo alimentará. Que si no le das tú le doy yo, que para mi niño cómo no. Que si no le das tú le doy yo, que para mi niño cómo no. Este que ha nacido tiene tal encanto que al verle suspiro, pues le quiero tanto. Dame, quédame, dame el ponchito que al niño abrigará. Dame, quédame, dame canchita que lo alimentará. Dame, quédame, dame el ponchito que al niño abrigará. Dame, quédame, dame canchita que lo alimentará. Que si no le das tú le doy yo, que para mi niño cómo no. Que si no le das tú le doy yo, que para mi niño cómo no.